Hola, buenas noches. Esto es Nuestra Pasión nuevamente. Estamos aquí en Radio Jabato, la radio libre de Coslada. Este es nuestro segundo programa y esperamos que os guste. Todavía no estamos emitiendo en directo, pero bueno, en fin, volveremos a hacerlo. Esta canción que hemos puesto se llama Remember y es de un joven grupo de Deva, Guipúzcoa, que se llama Strikers, que sacaron su primer CD en el 2011 y se llama Gure Izaera. Y hacen un strip punk hoy bastante majo, lentito, y tiene, no sé cuántos temas tiene, pero cantados todos en euskera menos uno en castellano y una versión de Sharp, la de Sharp de Los Fastidios. ¿Y qué tienes que decir, Jorge? Hola, buenas tardes. Me encanta esta gente, me gusta. Ah, sí. Me gusta mucho. A ver si es posible. ¿Vosotros no lo visteis en directo a esta gente? No. No. Lamentablemente no. Pero hay que intentar traerles a Madrid a algún conciertillo de que se haga aquí en el barrio o en Coslada, alguna ocupa. En Coslada lo suyo, sí, pero. Está complicado. Traigámosles a todos. Y nada, y voy a seguir con mi sección de novedades. ¡Chan, chan, chan! De todos los días. No, hoy voy a pasar de los grupos vascos, sí. Pero voy a poner un grupo que, aunque sea griego, la verdad es que nos recuerda un montón a grupos. Suena Vasquiti, sí. Sí, suena Descontrol o no sé, o a los Frida Scribe o no sé a quién decir. Son los Bootstroke de Atenas. No, hacen eso, un strip punk así. Pues recuerda mucho a País Vasco, no sé. Que tiene sonido como no, moderno y tal. Claro, sí. Que suena, a mí me recuerda. Sobre sí. Todo este nuevo disco, que es un compartido con Stomper 98, que vamos, es un split. De estos, bueno, no, dos canciones cada grupo y eso, no sé, no han flojeado, se han puesto un poco más, no sé. ¿Más qué? ¿No tan macarras? Claro, eso es lo que quiero decir. Y más bollito. Más bollito y más sonido, eso, bárdulo un poco y yo qué sé. ¿Pero crees que esa gente escucha grupos del País Vasco? No. Lo dudo. ¿Quién sabe? Pues sí. Hace un par de años, un año, creo que estuvieron en, ¿sí?, en el estado, en Ourense, porque en Ourense. Sí, que montan ahí conciertos y tal. Y bueno, esta canción que se llama I'm Still Proud, no sé qué, no sé cuánto. Sí, es así, se llama así. I'm Still Proud. Vale. ¿La ponemos ya o quieres hablarle con más? O... No, no tengo mucho más. ¿Cuándo salió? ¿Hace mucho? En el 2011 también, el compartido este. Un par de meses. Y un par de canciones cada grupo y he elegido esta. De los Bootstroke. Estupendo, pues la escuchamos, ¿o qué? Bueno, pues vamos a ver. Venga. Yeah. Pues aquí hemos escuchado el tema de Bootstroke y ahora vamos a pasar pues con la tercera novedad del día. Pues me parece que vamos a escuchar The Countdown, la canción es The Shining y el CD es Pride, ¿verdad? Sí, que es un EP, ¿no?, que acaba de salir de este grupo de Tarragona, que han estado de gira por ahí hace poco y tal, y que, no sé, por toda Europa y tal. Así que espero que les haya salido muy bien y tal, toda la gira y todo eso. Saldrán entrevistados en el próximo Alambique. Alambique. Qué guay. Habrá un próximo Alambique. Sí, eso esperemos. Estupendo. Y ahora. Y eso, y a ver que... no sé, es una entrevista corta, pero mola lo que dicen y yo qué sé. Molaría haberles entrevistado después de la gira, porque imagino, joder, es que una gira por toda Europa debe ser algo para contar historias y anécdotas. Y entonces el tema, ¿no? ¿Cuál les gustaría? Vamos eso? Con The Shining, sí, o Shining, no sé. Vale, pues a ver cómo suena esto después de, ¿no?, del compartir este que sacaron, de la demo, del LP, de Endless of the Road o algo así era. Y a ver qué tal esto, si siguen igual. Venga. Acabamos de escuchar este grupo de Tarragona, The Countdown, que hacen un punk rock así americano y comparten miembro con Bondany Keynes. Ya... ¿Sí, comparten miembros? Un miembro, sí, uno de ellos, no sé quién es, el guitarra, pues tocan los dos grupos y nada. Y Ruth le gustaría poner una canción de ese grupo, creo. Sí, yo quiero poner una canción de Bondany Keynes, como ha dicho aquí mi compañero. El tema es You Will Forever Walk Alone. Para mí un temazo y lo he estado traduciendo. La verdad es que ya sabía un poco lo que decía, pero hoy lo he entendido mejor. Y me parece que habla de aquella gente que siempre estará sola porque tiene doble cara, doble moral y no sabe nada. Es egoísta, tal y cual. Y el CD es 12 Hot Shot. Así que nada, espero que... Ya hace un tiempo, ¿no? Sí, tiene... No me acuerdo cuántas canciones ahora mismo. Tiene unas cuantas. Y nada, para mí, vamos, me encanta esa canción, es un poco diferente, así, es como tristona, tiene un aire oscurillo. O sea, todo lo contrario, ¿no?, al disco, porque sí, es así, canciones más movidas, ¿no? Muy animado, tal, incluso algunas así como un poco de guasa, diría yo. Sí. Pero esta canción es un poco diferente, a mí me gusta un montón. Bueno, pues, ¿la ponemos o qué? Sí, ponemos. Me encantaría escucharla. Aquí hemos escuchado Tú siempre caminarás solo, de Wandanikens. ¿Qué nos traes, Jorgito? Pues yo voy a cambiar un poco de ambiente. Ruido. Vale. Y voy a traer a los Tezín, que al final el otro día el concierto nos salió un poco inesperado, ¿no? En el último momento. Y tocaron estos chavales que acaban de sacar un EP, que es un nuevo grupo que viene ahí mogollón de gente así del mundo del hardcore, de La Morte y esos grupos de aquí de Madrid. Así que... ¿Y qué más grupos tocaron en el concierto? Más que nada porque se me ha olvidado, porque les vi, pero no sé los nombres. Nostalgia del Absoluto, perdón, que tienen ahí de Silencio a Silencio, ahí Escrimo y tal, de los pocos grupos que hay en Madrid, la misma gente. Frágilecín, que son los únicos que no se pudieron caer del cartel, que se puso en el primer programa. Casi se cayeron, sí, el EP, y luego Sin Talento, así que al final cuatro grupos. Y vamos a ponernos de Zinc, que son, bueno, yo creo que rompen un poco con las canciones que habéis puesto, pero ¿qué os pareció el concierto? El tío con pasamontañas, ¿os gustó? Mí me gustó. El último grupo fue el que más me gustó, la verdad. No, los Sin Talento, como siempre, lo hicieron bastante bien. Sí, además siempre aportan esa informalidad de equivocarse y tal, que siempre viene bien. En serio, es que no pudieron ensayar. Aunque no ensayan nunca. Pero... No, pero es que ahí no pudieron ensayar porque fue inesperado. Y creo que se les olvidó alguna clásica, creo. ¿Clásica? Sí. ¿Cuál es la clásica? Hubo equivocaciones. Ah, es verdad, sí, faltó. Es que claro. No me gusta estar contigo, creo. Yo echo de menos los coros de Luis. En la de... Sí. ¡Me la voy a follar! No, tío. A mí me gustaban sus coros, le daban un toque peculiar a la canción. Peculiar, sí. Bueno, y luego los Frágiles Things... Estuvo bien para el estilo que es que no estoy muy acostumbrado a escuchar ese estilo, pero estuvieron bien. Los terceros me los perdí, como se llamaban... Los Nostalgia, al Absoluto. Y los... ¿Y los últimos, The Zinc? The Zinc, lo que vamos a poner ahora... Conciertazo, como muy hardcore. Hardcore Cruz, el tío... Todo muy bonito. Se lo dieron bastante todo. Uno de los organizadores del concierto, cómo se puso cuando al final del concierto el cantante cogió la batería. Y... Su batería, la batería prestada, claro, la batería prestada a un amigo. Y vio peligrar la batería y su cara. Y nada, estuvo chulo y además... La gente cenó bien, todo hay que decirlo. Y los beneficios, se sacó poco beneficio, pero como dijimos, era para una buena causa, para hacer un fanzine gratis, un boletín, vamos, el Extra Radio. Sí, ¿tú crees que la gente se lo va a leer? ¿Se dieron muchos? Sí, ¿no? La gente los cogió, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuántos dejaste? 40 o así. Calculando que el concierto éramos... ¿Seríamos 40? No creo que... Sí, creo que sí. Iba llegando gente cada vez más. Llegando, sí. Y gente que se quedó en la calle. Sí. Tomando algo. Que entraba y salía. La gente, aquí, no te jodas. La gente del barrio, que viene a hacer un favor. Los pero... asquerosos. Bueno, demasiado que van, joder. Pues nada, vamos a... Vamos a decir que esta canción es la segunda y se llama Fuck Your Face. Guay. A ello. Thank you. Bueno, pues ahí estaban los The Think. La canción era No Fuck Your Face, sino Fuck This Face. Esta cara. Fuck This Face. Y ahora vamos a poner a otro grupo de Madrid, que bueno, es hardcore pero totalmente distinto, que son los Chimpancé, que no sé si vosotros los visteis en directo alguna vez. ¿Los visteis? A lo mejor en La Coco alguna vez, o no sé, la verdad es que no sé. Yo la mayoría de las veces no me acuerdo de los nombres de los grupos. ¿O no te acuerdas ni del concierto? No, sí me acuerdo, y lo disfruto, y lo bailo, y escucho la música como la que más. Disfrutas, lo bailas, disfrutas de la música mucho, pero no te acuerdas de los conciertos. No, sí me acuerdo, sí. De la música sí, no me acuerdo del nombre de los grupos. Chimpancé tocó, yo que sé, han tocado en Madrid varios sitios y tal. Pues van a sacar ahí con los abordajes ahí otro CDR y tal, y sacaron este que aquí, 6 canciones. A ver, déjamelo. Aquí. ¿De dónde eran? Gracias. De Móstoles, ¿no? Sí, son de Móstoles. Y bueno, pues sacaron esto, que yo que sé, se puede conseguir por 50 céntimos un euro, el CDR, ahí con las letras y tal, y dentro de poco pues sacará... Hay un chimpancé con gorra. Hay un chimpancé con gorra, la portada me gusta. Está curiosa. Y yo que sé, de las 6 canciones, ¿cuál os gustaría...? Tú eliges que era la... A mí me gusta el nombre de Funny Games. Funny Games, pues sí. Es un buen título. ¿Qué es el número? El número 3. Vale, pues vamos a escuchar Funny Games. Venga, estupendo. Pues ahí estaban los chimpancés. Uy, ahí. ¿Te pones otro? ¿Os gustaron lo poco que escuchasteis? Pues la verdad es que poquito hemos escuchado, estamos, Jorge, y lo sabes. Estamos en las un poco limitados, ¿eh? Porque no sabemos aún más que nada. Ya. Esto poco a poco, chaval. Pues nada, Jorgito, ponte otro tema, ya que estás a tope ahora. Otro tema. A ver, voy a intentar... Yo que sé, para no cambiar un poco, ¿no? El asunto y tal. Voy a poner a los Observers, que es el otro día, no os recordáis que os dije, esto me recuerda a Pun y no me sale de la ciudad. Pues es sí, Portland. Es y es Portland porque en Portland nacieron mogollón y nacen mogollón de grupos. Y todo básicamente por grupos como pueden ser los Reptons y luego los Observers. Y voy a poner a los Observers. Una canción de su LP, que esta gente lo dejó en el 2005, que se llama Symbols, Slogan y Lies. Lies no recuerdo lo que era. Mentiras, ¿no? Mentiras, pues mira, símbolos, eslóganes y mentiras. Así que más o menos se puede ver un poco por dónde van los tiros. Y eso, pues vamos a escuchar a los Observers y a ver si podemos escucharla ahora mejor. Pues sí. Thank you. Pues ahí estaban los Observers, que, joder, este es un temazo, a mí es que me encanta cómo empieza la intro y absolutamente todo. Son muy clásicos, ¿no? ¿Cómo que clásicos? No sé, tú fuiste al baño. Clásicos digo de hace años, o tocan ahora, o no, lo dejaron en el 2005 y esta gente pues ha influenciado mogollón del punk rock así medio moderno, un poco eso así. Eso me refería a que clásicos, muy clásicos, sí, para que el mundo. Sí, han sido mogollón de influencia, sí. Bueno, yo voy a poner ya mis cancioncillas. Ahora vas a cortar como el otro día, como el Steel Cup. Ruth quiere un cambio radical. Yo quiero poner una cancioncita de RDT. El CD se llama Zona Rural No Tan al Norte. Son unos riojanos de la localidad de Haro. Y la canción se llama ¿Dónde para el autobús? Y habla de un pobre chaval, un pobre punky que quiere ir a su casa. Después de una noche de frío y se encuentra con problemas debido a su estética y tal. Así que la escuchamos. Si suena desde el otro lado. Sí, desde el ordenador hay que ponerla. Que cinta vosotros, claro, el ¿no? sonido sí. no será muy pues bueno. Aquí no podemos poner cintas, pero no bueno. Ya habrá un día de la cinta especial, ¿no? Habrá que traer algún que cacharrete. Pues nada, vamos a ello. A ver si se puede o qué. Haya Puncarrada. ¿Qué os ha parecido? Es un temazo. Yo lo había escuchado en vuestro coche y joder. Hay que escuchar un día, ya te digo, la cinta bien. Se oye entera, ¿verdad? Claro, hay que escuchar. Yo el día que hagamos, si hacemos un día la cinta o algo parecido, habrá que escuchar Aro más canciones. ¿No? La verdad es que no tengo ni idea, tiene pinta, ¿no? Tú que vas de pueblo, seguro que este punto te gusta. Tú que vas, que eres de pueblo, aunque no lo sea ni nada. Y luego lo hablamos en... A micro cerrado. Bueno, pues a mí me gustaría... ¿Pero dime. ¿Crees que esta gente es consciente que algún día les van a poner una radio? O sea, esta gente cree... No hace años. Creo. ¿Estarán muertos? ¿Crees que están muertos? Seguramente. Iba a decir yo lo mismo. Exactamente. Seguramente. Lo mismo, ¿que están muy muertos o qué? Seguro. No, no. Ojalá que no. No ojalá sé nada no. de ellos. De hace tiempo. No. Tienen... Esto lo sacó, que es de VC, VC, ¿no? A tope. Sí. Esas cintas de VC. Y tiene, yo creo, 12 CDs. Bueno, esto es una... No sé. Sí, 12 CDs. Sí, tiene por dos. Tiene no su sé. Otro, sí. Pues ahora me gustaría poner un poquito de MCD, unos clásicos que vuelven al parecer, ¿no? Sí. Están ya ahí. Están el otro día tocaron aquí en Madrid. Hay concierto, ¿no? Tocaron. Ah, tocaron ya. Con los Fire Pugna. Y vamos, van a ir a tope. ¿Dónde tocaron? En Gruta. Yo. En el Gruta. Y evidentemente me imagino que se pasarán por todos los festis. ¿MCD? Sí. En el Lumbrera, Lumbrera ya van. Sí, es que le gusta, sí. Así que como todos esos grupos que son muy clásicos, están muy guays, pero yo sé. Bueno. El que quiera verles que se vaya de festivales. No sé. Lo que buscan ellos tampoco. Yo os voy a poner... Pánico en las calles. Sí, ¿este Pánico es? En las calles. ¿Sabes de qué disco es esta, la de Pánico en no las calles? No tengo ni idea, lo voy a haber mirado, la verdad, no lo he mirado. Porque he puesto un montón ahí, estaba escuchando y... ¿Me lo dejo de té? Puede ser. ¿Cómo? ¿El dejo de té? No, ¿sí? No lo sé, no la lo sé. La verdad es que no lo sé, no puedo hablar porque no lo sé. Ahora mismo no me acuerdo. Así que nada, ¿la escuchamos o qué? Bueno, Pánico en las calles, Pánico en las MCD. Calles. En el supermercado, la gente corriendo de lado a lado. Pánico en las calles, allá por donde vas. Pánico en las calles, una vez más. Pánico en las calles, allá por donde vas. Pánico en las calles, una vez más. Pánico en las calles. Pánico en las calles. Pánico en las calles. Cuatro encapuchados se están haciendo fuertes. Cuatro encapuchados atrincherados. Llegó la policía, les metieron entre rejas, sufrieron la bañera en comisaría. Pánico en las calles, allá por donde vas. Pánico en las calles, una vez más. Pánico en las calles, allá por donde vas. Pánico en las calles, una vez más. Pánico en las calles. Pánico en las calles. Pánico en las calles. Pánico en las calles. Pánico en las calles. Pánico en las calles. Piedras y cascotes a mi alrededor, a lo lejos, resplandor, marcadas incendiadas en el horizonte, asfalto ensangrentado, porque no fuerte el brazo. Pánico en las calles, allá por donde vas. Pánico en las calles, una vez más. Pánico en las calles, allá por donde vas. Pánico en las calles, una vez más. Pánico en las calles. Pánico en las calles. Pánico en las calles. Pánico, pánico, pánico. Pánico, pánico, pánico. Pánico, pánico, pánico. Pánico, pánico, pánico. We'll be right back. Pues ahí estaban los MCD, los Me Cago en Dios. Estupendo. Y ahora que viene... Inoxidable se llama el disco. Mira. Que ahora que viene... MCD nos controló. Ahora viene nuestra sección... Cosas de casa. Pues nada, vamos a poner algún grupillo de aquí del barrio. Concretamente son de Coslada, vamos, no sé todo. El barrio es una ciudad, déjalo bien clarito. El barrio, Coslada y San Fernando. Ah, bueno, eso y sí. Y alrededores. ¿Qué son los alrededores? No sé de dónde son cada uno, pero. Unos de la hardcore de Belín. Unos cuantos, por lo menos, si son de Coslada. Y vamos a poner solo los Suadesi. Que hacen un rollo así. Hardcore médico. Sí, y está muy chulo, la verdad. La hostia, o sea, no creo que haya habido mejor grupo en Coslada. Ni lo va a haber, o sea, es que... Sí, es un grupazo que toca... Han tocado bastante por Madrid y también han salido varias veces. Sí, por ahí, fuera. Sí, yo, según me contaba el cantante, que recuerdan, sí, que va a estar con bastante cariño uno que hicieron en Erma. Y... La eterna historia... Ya, sí, del cantante. Que, del pajecillo si que... La recuerda con cariño, sí, ya te digo. Yo me acuerdo. Y luego en Burgos, ¿cómo se llama el pueblo? No me acuerdo del pueblo ahora mismo, también tocaron con los Segismundo. Recuerdo esa historia, recuerdo la de Segismundo. Y más veces, pero vamos, que... La decía que nos cuente cada por la noche son esas las... los viajes. No los dabas de cuenta. Y nada, y son majetes ellos, y tocan guay. Y que, no tocan. Claro, ahora... Es lo que teníamos que aquí cagarnos un poco en todo, ¿no? Empezaron con la excusa de que no tenían un bajista, pero al parecer se les está haciendo costumbre. Consiguieron bajo, pero no funcionó, parece ser, y ahora no lo sé. La verdad es que hace mucho que no les veo. El cantante tiene otro grupo ahora, ¿verdad? El cantante se ha metido en otro grupo que seguramente le quite tiempo porque es un grupo bastante conocido, así de rock, no sé cómo llamarlo, rock o punk rock. Que puede... Rock, sí, lo de Bruces, y seguro que le quita mucho tiempo. Pero vamos, que... Seguro que no lo suficiente como para dejar a los Suadesi. Y estoy seguro que Suadesi... Dios, es que son la hostia. Me gusta mucho más que los de Bruces, lo que he escuchado. Infinitamente más. Yo creo que más actitud, ¿no? Pues sí, la verdad, sí. Y nada, tienen un par de discos. Dos. Sí, la primera una maquetilla y este que vamos a poner una canción de este disco que no sé ni cómo se llama. Yo recuerdo con cariño un concierto... Ya, pero lo tienes tú en la mano. Cuando fuimos hombres. Ah, ese, sí. Este disco yo lo he visto en Distris de todos los lados. Yo me lo compré... ¿Pero cuántas copias hizo esta gente? No lo sé. Yo me lo compré... Que mi perro destrozó unos cuantos CDs que yo tenía que guardar en mi casa, se los comió y los llevó al tejado. Qué bien. Yo me lo compré en el Potential Hardcore, vamos, que estaba en muchos sitios el CD. Sí. Que... Y, de hecho, todavía se puede ver por ahí, ¿eh? Y tienen canciones por ahí, no sé si grabadas o hechas, pero... Para sacar el... Para sacar su tercer disco, pero le falta el... Así que... Algo. Que si tocas el bajo y te gustan, ya sabes. Pues nada, y ponemos ya algún tema. Sí. La 2, ¿no? ¿Querías? Sí, la de polvo en el viento. Sí, la 2, la de polvo en el viento, sí. Pon esa misma, sí. Bueno, pues a ver si suena esto. Juntamos a pa' de acá. Pues nada, aquí están los Suadesi y nada, al que si os ha gustado y toquéis el bajo, ya sabéis, poneros en contacto. Por favor. Con alguien de Conlada a ver si le da la vena y vuelven. Yo quería contaros que recuerdo con cariño un concierto que hizo Suadesi para el colectivo de liberación AMA aquí en Coslada junto con los... Sí, el colectivo de liberación animal. Junto con los Camino a la Perdición en un bar que hay de rock que se llama La Silla Eléctrica. Y nada, allí estuvieron tocando para el colectivo, la verdad es que fue un buen concierto. Pocos ahí en Coslada, sí, guapos. Sí, un ambiente agradable, recuerdo, sí. Hacer. Se llenó. Se llenó bastante, la gente bailó, estuvo de puta madre. Y nada, y hablando de, por ligarlo así un poquito, por buscar un enlace, me gustaría poneros una canción de las argentinas Penadas por la Ley. El tema es La Piel. Y nada, espero que os guste. Me he enterado de que la canción no, en teoría no es suya. Es de un grupo vasco que se llama Psicótico, pero la verdad es que no estoy muy segura. Así que nada, espero que os guste. Creo que subieron hace un par de, no sé si años, sí, que tocaron. Sí. Después de una mani o algo. Después de una manifestación tocaron ellas. Lo recuerdo porque Paco me lo contó. Dijo, sí, he visto ahí unas chicas tal. Yo la verdad, sí, ¿no? Me enteré. La verdad es que no. Yo las escuchaba cuando era pequeño. Vamos, las escuchaba. Otras de VC Records. Y nada, están chulas. Y creo que viven por aquí, por el Estado español, no sé si... Sí, ahora viven... Creo que sí. Aquí. En el País Vasco o antes y ahora, no sé si en Madrid, no sé, ahora mismo vamos. Pues nada, La Piel. Penadas por la Ley. Bueno, ¿qué os ha parecido? Escuché poco. Nunca he escuchado a este grupo, la verdad. Yo... No sé de verlo y tal, pero no... Pero yo lo escuché con el Alvarito ahí en cinta y muy guay. A mí me gusta un montón. La tipa canta de puta madre. La letra esta en especial me encanta. ¿Sobre qué va? Sobre la piel que le quitan a los animales para vestir a muchas zorras, como dicen ellas. Si lo hubiese escuchado, pues que muy clara la... no escuché nada. Está muy guay. Pues habla de eso, de la crueldad que supone, ¿no? Quitarle la piel a un animal para vestirnos nosotros. Escuché. Cuando no es necesario. Claro. Pues nada, Jorgito. Bueno, pues yo voy a ir con Venganza, que esto sí que es una novedad. Venganza es un grupo de Zaragoza que lleva, no sé cuánto tiempo llevan, y que el caso es que van a sacar una cinta dentro de nada, que en el sello este de Madrid, en cinta grabaciones, que pues eso, la vais a poder conseguir en la mayoría de las distris y tal, va a estar al alcance, barata. Y voy a poner una canción, porque hicieron un adelanto, que es que yo aluciné con una canción que se llamaba una Mercenarios del Pun y la otra Venganza, que era el título pues al grupo y todo. Y voy a poner una que, a pesar del nombre, a mí me gusta, que se llama se llama Chocolatada Violenta. No entiendo por qué lo de chocolatada, me lo tendrán que explicar esta gente. Y esta la escuchamos ahora para ver la letra, a ver si os gusta, ¿vale? Vale. Venga. Pues aquí teníamos a los Venganza de Zaragoza. Esta canción va de disturbios, puros disturbios, tornillos y rodamientos, decían. No hemos podido escucharla muy bien porque no se escucha aquí en el estudio, pero bueno, ya estamos un poco teniendo problemas. Y perdonad por el sonido, pero un micro tampoco nos va y estamos compartiendo un micro. Pero bueno, se hará lo que se pueda. Habrá que seguir mejorando. Que voy a cambiar, poner a los Back to 1984. Que tú los escuchaste, sí, ¿no? Sí, les escuché en internet, ahí en el MySpace o... Yo a ver si consigo el CD, que lo venden en Fragment a 3 euros, así que barato, y algo distinto, y no son 3 euros. No es un estilo que escuché mucho, pero bueno, no es punk ni parecido, pero viene, los músicos sí que vienen de... Es así, de... acústico, pero bueno, se nota un poco el claro, gusto claro. De esta gente, de qué grupos vienen y tal, y de lo que intentan. Y bueno, yo quería poner una canción que me gusta mucho, es que bueno, me gusta todo el disco... que es la segunda, es la de Rebellion, pero bueno, es que tienen mogollón. Y ella, algunas no meten alguna batería. Y eso, y son dos que tocan la guitarra acústica, y eso. Y que vienen de grupo de hardcore, ¿no? De Cruz y tal, uno toca en Ursus... Y de Galicia, ahí, ¿no? De Galicia. Ah, guay, de Coruña. Ah, vale, pues... Así que allí el Cruz, pues ahora se han dedicado a hacer algo más tranquilito. ¿Pasteladas? No, joder. Pasteladas, joder. Yo, hablando de pastelada, también os había traído una canción de Dirty Brothers. Ah, pues mira, las podemos ahí, enlazar a lo mejor, luego. Sí, a lo mejor las podíamos poner. Que es es un poco, ¿no? El mismo... ¿O no? ¿Mismo rollo o no? No, es que yo no recuerdo muy bien el rollo del... Álvaro escucha los dos grupos. Sí, lo he escuchado, pero no me... Es el mismo rollo, pero Dirty Brothers es bastante más punk. Y además no es en acústico. Pues la meten batería en todas. Bueno, pero... Sí, vale. Pero, vale. Bueno... Baterías acústico, de hecho, ¿no? Esos son los Dirty Acoustic Brothers, ¿no? Creo que empezó así y ahora creo que la Acoustic lo han quitado de su nombre, pero bueno. No vende. Pero que ahora vamos a poner estos gallegos, ¿cómo que se llamaban? Back to... O sea, volver a 1984. Vale, y luego ponemos la descripción de... Vale, pues a ver qué tal. My soul has gone to a place he doesn't know. And he tell me he's complete. Helping other people someday. face of a rock has been the last to be broken. I always knew this wasn't easy. My wish so spawns fall over you. You deserve what you got it. Hold on to spread your value. You deserve what you got it. I wish those bones fall over you. You deserve what you got it, my friend. I tried to obey all the blows his words reflect. Cause I was sure he was making what he thought correct. Of a rock has been the last to be broken. I often knew this wasn't easy. I wish those bones fall over you. You deserve what you got it. Hold on to spread the value. You deserve what you got it. I wish those bones fall over you. You deserve what you got it, my friend. I know all the sins, but you got it. You stop and see us like a target. I have all my friends, I can see you. And we are such a family. What are you gonna do at this moment? When I have all these people around me, I'm given the struggle you create to be a in your lifetime. Whoa, I can't sleep at night. Whoa, with all the tears behind. Of a rock has been the last to be broken. I always knew this wasn't easy. I wish those bones fall over you. You deserve what you got it. Hold on to spread your value. You deserve what you got it. I wish those bones fall over you. You deserve what you got it, my friend. Whoa, I can't sleep at night. All the steel behind. Whoa, I can't sleep at night. Whoa, with all the steel behind my back all time. We'll be right back. Ahí estaban los Dirty Brothers desde Arrasate. Es que a ti no se te escucha, Álvaro. A ver, intenta hablar. ¿No se escucha? Ahora sí, antes no. Bien, bien, bien, bien. Pues nada, es un grupo ahí de Arrasate que... No se te vuelva a escuchar. Que tiene componentes de varios grupos, como Nave Surrender o yo qué sé, los mil grupos que hay en Arrasate. Y nada, tiene un CD que son 11 versiones de grupos de punk o de hoy o de todos los estilos y 6 canciones propias. Y ahora están medio grabando, creo, otro disco, pero no sé, no todavía. Sí, solo he escuchado el MySpace, pero no todavía no vamos, no lo han sacado, a ver si lo sacan. Que toca la semana que viene, creo, en Guernica. Ahí, no sé. ¿Esta gente toca mucho por ahí? Yo no veo mucho. Fuera del País Vasco, nada. No, claro. Y bueno, yo creo que una vez, y no, a lo mejor es broma, no sé, pero no tocaron en un pueblo de Valladolid, puede ser. No tengo ni idea. No en un cartel. No tengo ni idea. Bueno, que hablamos de los fanzines. Vale, que queríamos hablar de así cosa, reseñar. Sí. Bueno, pues, ¿por cuál empezamos? ¿Por el grande? Vale. Este lo hemos leído, bueno, algo. Sí, algo. Entero el no. Putney Bridge, que es de aquí de Madrid, un fanzine grandecito en A3. Me encanta el formato. ¿El formato? ¿Mejor que en A4? Sí, me gusta mucho más. Está bien, la verdad. Se pueden poner mejores fotos y todo mejor, ¿no? Más, sí, más limpio. Además es más curiosito. Y con eso, que cuesta 50 céntimos y reza Putney Bridge y pone: y otros románticos lugares para suicidar punks. Y aparece ahí la URSS, la portada. Yo he leído la editorial y el artículo sobre el punk en San Francisco, que no tenía ni idea, porque a mí solo me sonaban los Avengers y los demás grupos no tenían ni idea. A ver, déjamelo, que le echo un vistazo ahora. Aquí lo tienes. Pues nos lo regaló el... No sé, es que no me acuerdo lo que me dijo, si era el que lo hacía él solo o lo hacía con más gente. Joder, error mío, no tengo mala memoria. Y eso, y cuesta pues eso, 50 céntimos y se puede conseguir en el... Yo creo que enviando un correo al correo ese de Mundo Subnormal, que si me puedes decir cómo es exactamente la primera hoja, en la siguiente, es Mundo Subnormal. Dame un momentito. Mundo Subnormal, ¿no? A ver, no lo encuentro, Jorge. Abajo, ahí. Mundo Subnormal, @yahoo.es. Pues ahí se podrá conseguir, se podrá contactar con el que lo hace, no los que lo hacen, que no me acuerdo, joder, vaya mierda. La verdad es que tiene pinta de ser solo una persona. Tal y sí. Como habla, pero no podría. Vale, pues será a ver al que me lo regaló solo. Vale. Y seguramente que me lo diría. Y eso, y que a través de él, contactando con él, se podrá conseguir. Tiene entrevista a los Afonía, un grupo de Suiza también, que pone que no los conocía mucho, pero que lo descubrió y le gustaron bastante. Y ahí tiene ciertos artículos sobre, pues eso, de otras personas, el artículo sobre el mundo del punk. Yo te iba a decir que tiene aquí un cómic que me reí muchísimo con él. Ah, bueno, ese es de Héctor Melchor. Me encanta. De hecho, me recordó un poquito a uno que hay en el Alambique. Hombre, es que es el mismo. Clase. Claro. Similar. Pues la verdad es que es curioso, me reí bastante. Está muy pobrecito el niño. Su padre le martiriza porque le gusta el punk. Sí, pobre chaval, entonces. Sí. Así que es el mismo el que lo hace. Sí. Así que eso, y que, bueno, pues a ver si cuando nos lo podemos leer entero y queda todo mejor. Luego yo quería decir otro, que es el Rata, desde Avilés, desde la cloaca de Avilés. Está muy curioso, ¿eh? También te lo leíste. Está muy guay. Y entrevistas a muchos grupos, una destrucción increíble con 40.000 preguntas. Esa fue la entrevista que no me leí. Esa, la larga. Sí, la larga. Pues, joder, cuenta ahí anécdotas de ese grupo que ha sido idolatrado por un montón de gente, pero que estaba muy bien. Me leí la de Sudor y Sin Talento. La de Sudor, Sin Talento y Absurdo, de Barcelona. Artículos y tal, su anécdota cuando... El tío es un poeta, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que es un poeta. Está muy guay. Pues escribe aquí cosas interesantes. Recuerdos para Pablo. Y eso, y yo que sé, me gusta así los dibujos y cómo hace las cosas, sí, ahí con está muy los bolis y, sí, está muy y el corte y pega. Rollo collage ahí. Rollo collage y perfecto. Y luego el último, que este no os lo habéis leído vosotros, ¿no? No, eso no. Yo no me he podido leer ninguno, así que por eso no opino nada. Este es el scoop del alcalde, que acaba de sacar en febrero del 2012, al que le hacen la entrevista Destrucción, en que tú no te leíste, sí, en el Rata, pues es el que hace este fanzine mítico. Mira. Yo creo que es el fanzine en activo con más números y tal. No sé cuántos años lleva, yo que sé, 15 años, no sé, hay 40.000. Escupa el alcalde Miguel, también se llama así el fanzine. O Miguel es otro, no lo sé. Es que yo tengo un par de ellos, pero tampoco. Un fanzine personal, hecho ahí, cuenta lo que piensa sobre el pool, los grupos que le gusta y todo como le sale del alma. Ah, bueno, no hemos dicho que el Rata se puede conseguir por gratis o por un euro, muy barato, mandando un correo a infeccionsonica@hotmail.com. Y él, escupe el alcalde, pues por aquí anda el correo de contacto, que si no lo encuentro, pues lo dejaremos para luego. Ah, mira, está aquí. bastardosucio@hotmail.com. Ese es el correo para conseguir el escupe al alcalde número 21 ya. Madre mía, 21. Y hace fanzines de todo. Así que eso. Con entrevistas a Atomizador, un grupo aquí de Madrid muy experimental y todo. Y con dibujos y eso, artículos sobre resinas de discos y sobre lo que le pasa en la vida el chaval. Y ahora ¿qué nos apetece poner? ¿Cuánto queda de programa? Pues quedan 6 minutos, 7. Pues dos canciones. ¿Dos canciones? Rápidas, venga. Yo quiero elegir una. Pues elige. A los Lager 33. Lager 33. Que es un grupo ahí de Bilbao, de no sé qué barrio eran, de los 90, que hacen un noi muy guay. No sé, parecido incluso a Cicatriz o no sé cómo. O sea, así viejuno y tal, ¿no? Sí, y claro. Que ahora les han vuelto a editar les han editado el CD, los Beer Trouble Productions, esos, con la ayuda de Ronca Records. Se está sacando muchos discos, ¿no? El de Ronca, sí, Records. Y nada, suena guay. Y tienen, creo, algunos de los componentes intención de volver a tocar y eso, y a sacar. Sí, ya tienen temas compuestos y creo que les gustaría grabarlos y a tocar también, vamos. Y tiene intención de hacer algún conciertillo o algo. Y a mí me gustaría verles porque, claro, nunca les pude ver. No sé cuándo lo dejarían. Pero, vamos, sí, me gustan un montón. Bueno. Creo que son demasiado desconocidos para lo buenos que son. Sí. Y así que... Bueno, si se supone que si ahora vuelven, pues todo el mundo los volverá a escuchar. Si reeditan material y tal, pues la gente les volverá a escuchar, a ir a los conciertos y todo. ¿Cómo se llama la canción? Se llama la de Sin Piedad, es la número 6. Ya, pero aquí me aparece track número 6 o mezcla día grabación 4. Track número 6. Vale. Y es del disco que se llama Violencia, Fútbol y Cerveza. Pues ahí va, Lager 33. Pues ahí teníamos a los Lager 33 y que ya nos tenemos más o menos que ir. Y queríamos poner... ¿Qué canción? Antes de despedir, ¿queréis decir algo o qué? Pues nada en especial. Nada. Bueno, sí, porque perdonar... que jodan, pero... Pero hoy el sonido ha ido un poco chapucero, se nos ha ido un micro, hemos tenido que estar compartiendo... Dos personas en el mismo micro, así que seguro que no sé si se notará mucho o qué, pero bueno, en fin, ya irá mejor y si no, pues nada. ¿Qué? ¿Vamos con un temita de Escorbuto o qué? Sí, ¿no? Para mí, Escorbuto tampoco es un grupo que sí, empieza a escuchar y tal, pero es que esta canción, es que hasta la descubrí tarde. A mí, la verdad es que es un grupo que he escuchado desde siempre y sigo escuchándolo y... Escorbuto, míticos. algo nuevo, algún matiz nuevo, ¿no? De escorbuto. También, yo que sé, las letras son en general un poco como aplastantes, pero sencillitas. Entonces, pues uno puede ir entendiendo un poco lo que va queriendo. Así que está guay. Así que nos despedimos, que el próximo programa se intentará que sea en directo, ¿no? Sí, los martes, ¿no? Los martes a diez y cuarto, porque intentaremos hacer una hora y cuarto y a ver si, joder, ya nos podemos escuchar todos sin que no haya problemas. ¿El qué? Sí, a ver si... El blog, es verdad, no hemos dicho el blog, para que ya lo empezaremos a mover por ahí, a ver, a quien nos quiera escuchar y pueda, que es nuestrapasionradio.blogspot.com. Y ahí iremos colgando los programas, ahí el horario, que en un principio pues eso, como dijiste tú, y sí, que... Desde 9 a 10 y cuarto. De 9 a 10, y yo que sé, ahí tenemos el correo por si alguien nos quiere enviar alguna noticia o algo. Que se nos va a nosotros. El próximo programa yo quiero traer varias cosas a reseñar que no son fanzines, ni discos, ni nada. Sí, campañas, algo más político, más serio. Pero bueno, todo, si se puede poner algo, alguna música que nos gusta y que... Y eso, ¿vale? Así que nos despedimos con Busca la basura de Escorbuto. Esa canción que vamos a poner, la de la maqueta, que no sé si apareció después o no sé si fue reeditada, que eso, que salir de vuestras putas casas y... Estupenda canción. La basura, lo mejor.